comentamos lo que es la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y más o menos la Correpi surge en el año 91. Así es. Y desde ahí es como que está luchando inclaudicablemente contra la represión policial, la violencia institucional, y bueno. El gatillo fácil también, que hoy hablábamos de esto. La Correpi fue la principal organización que acuñó este y popularizó el término de gatillo fácil. No recuerdo bien cómo se lo llamaba antes, pero bueno, es bastante acertado el término gatillo fácil, ¿no? Gatillo fácil, de parte de las fuerzas policiales. Bueno, estamos acá estableciendo comunicación, o vamos a ir a un temita, lo que diga nuestro productor estrella. Hola, María del Carmen. Bueno, no sé si estamos en comunicación. Buenas tardes, sí, María. Sí, te escucho. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Un gusto, un placer tenerte acá en el aire. Acá, bueno, con mi compañera te seguimos. Siempre, bueno, seguimos a la Correpi, obviamente. Estamos al tanto de todos sus informes y sus notas, ¿no? Bueno. Bueno, gracias a nosotros de parte de toda la organización por el espacio que nos están dando. No, por favor, gracias a ustedes por darnos bolilla, hablando mal y pronto. Te queríamos preguntar básicamente si sobre el amotinamiento de la policía esta semana. ¿En qué se puede relacionar desde tu punto de vista con este plan Centinela 2 que fue presentado la semana pasada? Bueno, es muy bien en utilizar la expresión amotinamiento. También vale motina, sonada, levantamiento, cualquiera de esas expresiones es correcta porque de eso se trata y de ninguna manera de un reclamo de trabajadores o trabajadoras por sus salarios o sus condiciones de trabajo. Lo primero que señalamos desde Correpi en este tema es que, naturalmente, cuando se hace un anuncio como el del Plan Centinela o como el posterior, el plan de fortalecimiento de seguridad de la provincia por parte del propio presidente de la Nación desde Olivos, acompañado por el gobernador, anunciando ni más ni menos que la brutal caja de 38.000 millones de pesos para fortalecer el aparato represivo provincial, bueno, naturalmente sus integrantes quieren su parte, y por ahí viene el reclamo monetario. Pero como no nos hemos cansado de señalar, siempre en este tipo de levantamientos aparecen a la par del reclamo económico otros no menos importantes y muy puntuales y determinantes, que son el reclamo de impunidad a través de la exigencia de cierre de sumarios, de soluciones para disponibilidad de exoneración y, por supuesto, el cierre de causas penales. Apunta tal que, por ejemplo, esta noche en Olivos, rodeada de patrulleros y policías armados, la bandera más grande que se veía era una que decía libertad ya a los 8 policías presos en la tablada. Esos 8 policías presos, efectivamente, de la comisaría de la tablada, no están detenidos por un gatillo fácil, curiosamente, sino por un hecho tan aberrante como este, que es la violación en manada, sistemática, durante meses, junto con vejaciones y aplicación de tormentos, de 28 mujeres en esa comisaría. De esa gente estaban pidiendo la libertad mientras amenazaban al Poder Ejecutivo Nacional con sus armas en la puerta de la residencia presidencial. Entonces, indudablemente hay un vínculo entre una y otra cosa, como bien señalabas en la pregunta, y que tiene que ver con que, naturalmente, si ellos son conscientes de que en el marco del endurecimiento de la represión se les encarga cada vez más presencia, más actividad para represaliar, por ejemplo, a las familias de Guernica que están a punto de ser desalojadas, para reprimir como reprimieron en medio de la propia protesta trabajadores y trabajadoras de Claucón, con 11 detenciones, o ayer en otra ocupación de terrenos fiscales en Ciudad Evita, donde hubo 30 heridos, donde hubo 8 detenidos, donde hay una chica que va a perder la vista de un ojo porque siguen disparando a los ojos como lo hacían también sus camaradas chilenos, pero indudablemente para desarrollar esa tarea tienen una remuneración directamente al trabajo que hacen. Tal cual, tal cual, completamente de acuerdo. Aparte, está esta cuestión sobre estos policías que llegan en libertad, o sea, hay una cuestión real, que los policías asesinos llegan básicamente en libertad a los juicios por gatillo fácil. El cálculo nuestro, a partir de la experiencia concreta y directa de las causas en las que intervenimos, es que en menos del 10% de los casos logramos que cumplan la detención antes del juicio con prisión preventiva o que sean detenidos en el momento en que son condenados. En el otro 90% de los casos, porque lo del 10% es muy generoso, probablemente sea menos, vemos que no hay prácticamente juicio al que lleguen detenidos, siempre llegan en libertad, incluso por situaciones que son absurdas por sí mismas. Por ejemplo, en el mismo juicio, dice la policía que sabe por un homicidio calificado, porque disparó por la espalda contra el tipo de vida, y al mismo tiempo está imputado por un robo en grado de tentativa, el que estaba junto con el pibe muerto, que lo herido y fue detenido por la seguridad, acusado por supuesto de haber intentado robar al policía, porque esa es la versión explicatoria que siempre utiliza. El que viene preso es el chico, el que está acusado de robo en grado de tentativa. Y en cambio, el que viene libertad es el que está acusado por un homicidio calificado. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? De cómo cambiara la propiedad de la vida como valor más importante para el judicial. Por eso siempre digo que si se aplicasen al 100% de la población sometida a proceso penal los mismos parámetros que se utilizan cuando están uniformados, los jueces y fiscales se tendrían que seguir en la ley y las cosas y contratar esa que hagan de presos, porque resolveríamos automáticamente la población, no quedaría nadie de preso. Claro, sí, tal cual. Ahora, te estamos escuchando con un poquito de dificultad, pero bueno, igual se te escucha, María. Es para avisarte por ahí que si se nos escapa algo, también es por ese motivo. Vos recién hacías referencia a lo que es el Plan Centinela, vinculado también a la situación, bueno, lamentable que hay en lo que respecta a lo habitacional. ¿Cómo se...? Y bueno, con el poder de fuego que le otorga el Estado a la policía para reprimir estas tomas de tierras tan necesarias. Claro, con estos casos... Yo les pregunto algo elemental, chicos y chicas. ¿Cuántas viviendas populares se construyen con 38.000 millones de pesos? Claro. Esa es una pregunta que nos hacemos constantemente y tantas cosas que cambiarían y generarían... Y lo que van a construir son cárceles y comisarías. Tal cual, no, es una locura. Es como... yo me preguntaba en esto de... ¿No será que la organización, o sea, les están dando plata, les están dando mucha plata, 40.000 millones, y para qué? Para que aumenten su poder de fuego. Y como no será que este Estado, o sea, yo la semana pasada nos preguntábamos si este Estado no se estaba corriendo más a la derecha, porque... Pero no hay ninguna duda que esto marca un claro avance hacia la derecha. Claro. Lo de por qué darles más plata para que hagan bien su tarea, a ver. Ustedes allí están rodeados de campos donde hay mucho perro guardián. Cualquier dueño de un perro de guardia sabe que para que cumpla su tarea y ataque al que tiene que atacar, tiene que estar bien alimentado para que no se le vuelva en contra al dueño. Tal cual, es como muy loco. El Estado les da más poder de fuego y ellos se amotinan. Es increíble que están pidiendo apoyo político y están abriendo fuego. Pero además el éxito que ha tenido el amotinamiento, porque hagamos cuentas muy sencillas, van a partir de un básico de 44.000 pesos, pero al que hay que sumarle la triplicación del dinero para comprar uniformes, que por supuesto no todos los meses compran uniformes, la aumento también utilizando las fuerzas tradicionales y son policías, con lo cual ya estamos hablando de un máximo de 60.000. ¿Qué laburante entra con un cierto inicial de 60.000 mangos en el Estado o en la actividad privada? El docente en la provincia de Buenos Aires tiene un básico que llega a 30.000 mangos. sí, tal cual. Y aparte, esto que decís del docente me recuerda a esta cuestión de cuando los docentes le hicieron paro a Eugenia Vidal, el policía que salió con una fotito, y con una foto, bajando sí, la cabeza, un cartelito, un cartel en el que decía que les manden los maestros. Vidal, mandame a las maestras que te las devolvemos con vocación de servicio. Claro, y después se reivindican trabajadores, eso es increíble. Sí. ¿Sabes qué pasa? Cobrar un sueldo a fin de mes, tener un aguinaldo, tener una obra social, una verde retiro el día de mañana, no te define como trabajador. ¿Es cuál? Lo que te define como trabajador es de qué lado estás, consciente o inconscientemente. No estoy hablando de que necesariamente todos los trabajadores y trabajadoras tengan suficientemente desarrollada su conciencia de clase, pero por lo menos no están deliberadamente del lado del patrón, sirviendo de perro guardián del poderoso, del policía, que el que decide ser policía, venga de donde venga, venga del barrio, venga de la villa, decide cruzar el charco y convertirse en verdugo de su propia clase. Y esa sí es una decisión consciente. Uh-huh. Tan consciente que se la cuentan los pibes de Dama Gratis en aquel famoso de su botón, no sé, ya no es el mismo. O dos minutos con, ya no sos igual, pues un policía de la federal. Tal cual, tal cual. El pibe del barrio sabe que el que se metió a cana y ya no es más su vecino. Por eso técnicamente decimos, son desclasados. Tal cual. Exacto. Sí, te hemos escuchado con respecto a esto decir, bueno, que la policía no actúa obviamente igual con un joven de Recoleta que con un joven de Villa Fiorito, ¿no? Claro, es una cuestión de clase, realmente. Exactamente. Bueno, lo podemos relacionar también con la cuestión de los crímenes raciales, pero también de clases, como el de George Floyd últimamente, que tomó relevancia mediática, ¿no? Sí, y por supuesto. O sea, en Estados Unidos vas a hablar mucho más marcada la cuestión étnica. A mí no me gusta hablar de racial porque raza hay una sola, y es la raza humana. Lo que hay sí son identidades étnicas que algunos tenemos muy mezclados, como mi caso, por ejemplo, que no sé de dónde vengo ni a dónde voy, el cóctel de distintas etnias que tengo sobre mí. Pero lo cierto es que en Estados Unidos, justamente, el factor de la etnicidad, que además viene acompañado de una larga historia de segregación oficial con políticas explícitas de Estado en ese sentido, hasta muy entrado el siglo XX, hasta la década del 60, además, en una sociedad particularmente reaccionaria en sus esos sectores medios bajos que votaron a Trump, en definitiva, también muestra que en realidad el elemento común es la cuestión de clase, es la represión sobre aquel que tiene que sentir el control y el disciplinamiento social, porque justamente esos negros y negras reprimidos son los más pobres. Y por eso también, en segundo lugar, viene el colectivo de migrantes latinoamericanos. Así es. Iba a preguntar. No, con respecto a, volviendo al tema del amotinamiento, ¿qué viene después de este amotinamiento, no? ¿Qué dirección, o sea, qué consecuencias va a traer este amotinamiento según tu punto de vista, María? Bueno, por lo pronto, lo que ya está pasando es que se están quejando las demás fuerzas. Ah. O sea, si vos tenés cinco perros y le das de comer a tres, los otros dos van a decirle a mí. Es así de simple. Sí. Y las víctimas van a seguir siendo además, las mismas. Puntualmente, en este caso, el primer conflicto ya está haciendo un poco de ruido, que es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con la policía de la ciudad, a partir de que justamente es de la ciudad que están los fondos con los que se va a pagar ese aumento. Acá, bueno, por supuesto a nadie le interesa que además la ciudad ya esté pichuleando las viandas en los comedores populares, en las escuelas, que mande comida podrida o en mal estado, como denunciamos todos los días, o que no haya absolutamente ningún tipo de recurso y que se obligue a los propios trabajadores estatales, a los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, así como los forzaban durante la campaña electoral a hacer campaña, y por eso aquello de mi trabajo, su campaña no es mi trabajo, ahora también se les está exigiendo un nivel de interpretación que no se marca el Estado para no necesitar algo. Tal cual. Yo considero, tal vez sea mi opinión, que hay una prolongación del pasado de la dictadura hoy en el presente. Porque en todas las crisis sociales, políticas y económicas, siempre hubo más represión hacia el pueblo, hacia el pobre. Y esto último es absolutamente cierto, porque precisamente el objetivo es el control y el disciplinamiento social. Entonces, si se más tarde de amasar crisis, vas a tener mayor necesidad de los programas de aplicar la represión. De hecho, si te fijas en el acto de casos, vas a ver que los picos de muertes por gatillo fácil, por muertes en lugares de detención, por torturas, etcétera, los años en los que ha habido un salto muy destacado, muy importante, seguido, por supuesto, de la receta reciente, coinciden a la perfección con los momentos de profundización de la crisis económico-social, como la hiper de Alfonsín, como el 2001, como 2008, como 2015. Con la particularidad, por supuesto, de que de 2015 a 2019 fue pico tras pico tras pico tras pico, porque los 4 años macristas cada uno se superó a sí mismo como un número récord, convirtiendo el periodo en récord absoluto en estos 30 y pico de años de democracia. Sí. No estoy tan de acuerdo con esto de vincularlo directamente como una consecuencia o un resabio de la dictadura, porque lo cierto es que antes de la dictadura también pasaba. O sea, el periodo de la dictadura tiene características muy propias a partir del terrorismo de Estado, a partir del plan criminal de aniquilamiento, que a veces hace también muy difícil que en ese marco uno pueda distinguir lo que era control social puro y lo que era la represión en el marco del plan criminal de exterminio. Por eso precisamente iniciamos el cómputo del archivo de casos desde el 10 de diciembre del 83 para justamente tomar el centro democrático. Pero lo cierto es que Rodolfo Walsh escribía sobre el gatillo fácil, sobre la pitana, sobre las muertes de presos y presas en los calabozos de las comisarías en la década del 50 y 60. Y también refería a hechos del 30. Sí, la secta del gatillo alegre. Exactamente, la secta del gatillo y la pitana. Ahí la secta de la pitana, es cierto. Bueno, sí, podemos entonces concluir en que el Estado, a través de su aparato represivo, ante cualquier tipo de insurrección popular, responde, ¿no? Como decíamos recién, en épocas de crisis, principalmente en donde se agudizan las crisis sociales, políticas, económicas, el Estado mete mano dura, refuerza su aparato represivo y sigue matando pibes, sigue desalojando familias que están prácticamente en la calle. Y bueno, y tenemos unos medios de comunicación, efectivamente, claro. Y con respecto a los medios, tenemos también un siempre funcionando hegemónicamente para el poder, para, claro, el capitalismo, creando sentido común, bueno, nunca dándole la voz a quien más lo sufre, ¿no?, a esta situación. Indudablemente ahí hay que distinguir entre el rol de la prensa hegemónica, que no es otra cosa que la caja de resonancia y amplificación del discurso oficial, por ejemplo, metiéndote en la cabeza en este momento, que acá el problema no es la falta de ingresos, no es la crisis, no es el coronavirus, no es uno de los problemas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores, sino que el problema son las zonas de terreno. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta la tarea ingente, absolutamente heroica en muchos casos, porque esta fuerza a costa de propia continuidad en la fuente laboral, de aquellos trabajadores y trabajadoras de prensa que intentan incluir a través de sus contenidos en lo que escriben en las líneas editoriales de los medios para los que trabajan, porque una cosa es la empresa y otra cosa es el trabajador o la trabajadora de prensa. Y eso en el ámbito de la lucha antirregresiva lo sabemos con demasiada claridad, porque lo vemos todos los días cotidianamente, cuando nos piden la data, nos hacen la entrevista y después nos llaman y nos dicen no me dieron el espacio para publicarlo. Y otra cosa de la que no se habla es de las muertes en los lugares de detención, ahora inclusive en pandemia. Sí, en pandemia han crecido enormemente las muertes en detención. Es una de las modalidades que más ha crecido, no solamente en cárceles, sino particularmente en comisarías, precisamente a partir de la mayor cantidad de gente detenida por la violación del aislamiento. Así es. Bueno, María del Carmen, te agradecemos la comunicación, no queremos robarte tanto tiempo, sabemos que es sábado, que aparte de si estás ocupada tenés una vida. No, hoy es martes. No, hoy es sábado. Estuve todo el día convencida que era martes, no me lo vas a sacar de la cabeza. Hoy es martes. Hoy es martes 15. Bueno, y la cuarentena hace cosas raras. Y bueno, nos sucede a todos. Sí, pasa muy rápido el tiempo o pasa muy lento, la verdad, no, yo estoy igual que vos. Porque sé que yo tengo la misma sensación que a veces te cuentan los presos. Es típico de preso que te digan, vos estás sentado en tu camastro mirando la pared vacía y pensás que pasó un chingo y cuando miraste el reloj pasaron 5 minutos y de golpe pestañaste y pasaron 10 años. Bueno, así estamos nosotros y nosotras con la cuarentena. Que sí, así nos pasa. Sí, nos a veces se fue el año. Sí, tal cual. Bueno, gracias, muchas gracias, porque la verdad, y muchas gracias a la organización, o sea, porque realmente buscan que la sociedad tome conciencia para frenar la estigmatización y la criminalización, no solamente de la juventud, sino de todas las barriadas, de todos. Y denunciando siempre que... Bueno, la represión policial es política de Estado. El Estado es responsable. Cuando una compañera, Cristina... Absolutamente. Cristina siempre dice, cuando el Estado mata, mata dos veces. Así claro, que... exactamente. Porque por un lado se comete el delito contra el derecho individual, a la vida, a la integridad física, según el caso, y por el otro lado se configura el delito contra el conjunto de la sociedad, porque... El que te está matando es el que tiene teóricamente la función de protegerte. Claro. Por eso se define como violación a los derechos humanos. Así es. Bueno, María, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo enorme y bueno, a los oyentes les recomendamos cada tanto leer. Sí, entrar a la página de Correpi, exacto. Interiorizarse, tomar conciencia. Ahí me sale decirte negra, porque para mí son la negra Verdú. ¿Y qué me vas a decir, rubia? Bueno, le daría un poco de trabajo explicarlo. Sí, costaría. Bueno, muchísimas gracias, negra. No, al contrario, un abrazo enorme a ustedes. Abrazo. Bueno, vamos a ir a una tandita. Bien, qué lindo esta idea de trascender la violencia. Realmente sí. La violencia institucional. Bueno, nos comunicamos con María del Carmen Verdú, la negra Verdú, titular referente de Correpi. Y bueno, espero que haya sido placentera. Para nosotros fue muy placentera, esperamos que para ustedes también. Y esperamos también en alguna otra oportunidad tenerla. ¿Vamos a ir un temita? Genial.